Ahí va. Candela, del hogar, pantalón cortito y de FM Raíces. ¿Qué haces en FM Raíces vos? A veces hablo en Ritmo y Sustancia. Así que ya conoces a las chicas que están transmitiendo desde el estudio. Sí. Bueno, contanos qué te parece la marcha. Me parece que está buena y hay juegos, hay actividades, hay distintas cosas y sí, está muy bueno. ¿Te estás divirtiendo entonces? Sí. Bueno, ¿con quién viniste hoy acá? Con los chicos del hogar y con los del merendero. ¿Qué hacen ahí en el hogar? En el hogar también a veces hay talleres y a veces no, pero también jugamos demasiado ahí. ¿Y tus amigos también están por acá? Sí, andan dando vuelta por allá. Por allá. Che, y bueno, ¿qué más tenés para contarme de esta actividad? No sé, está buena y te la estoy pasando bien. Bien, ¿y qué más esperás hacer antes de que termine todo esto? Y no sé, escuchar a un compañero ahí, Mariano, que está por hablar también. ¿Y qué va a decir? No sé, estaba practicando lo que tenía que decir porque tenía es un vocero. Bien, bueno, muchas gracias, Candela. ¿Le mandás un saludo a las chicas? Dale, gracias a vos.